bienvenido al centro de atención de que nos importa. Por favor, si usted se siente mal, marque 1. Si usted se siente bien, marque 2. Si usted se siente más o menos, marque 3. Y si usted no sabe cómo carajo se siente, por favor, aguarde y será atendido. Centro de atención que nos importa. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola. Hola. ¡Juan! ¡Juan, sos vos! Jodeme que sos vos, Juan. Sí, soy yo. ¡Juan, boludo! ¿Vos sabés que estaban haciendo una apuesta acá los pibes, viste? Todos decían que te habías matado, viste, porque no volviste a llamar. Pero yo dije, no, el Juancito va a volver a llamar, y nadie me creía. Así que, mirá vos, me gané 250 mangos. ¿Cómo andás, Juancito? Acá ando. La verdad que no mejoré para nada. ¡Epa! ¡Que no decaiga! ¿Qué pasó, loco? No, lo que pasa es que la última vez, viste, que me quería cortar las venas, viste. ¡Ah, sí! Me acuerdo. ¿Qué pasó que no te las cortaste? No, lo que pasa es que no tenía filo el cuchillo de mierda, viste. Y yo me la quería cortar, Y bueno, al final me aburrí, me quedé dormido, ¿por qué no? ¡Uf! ¡Qué bajó! Bueno, ya encontré una forma más rápida, ¿viste? Porque no... No, sí, la verdad es que la sangre igual me da impresión, ¿viste? No, a mí, la verdad es que no sé. Che, ¿y cómo te fue después? ¿Mejoró tu vida? ¿Qué estuviste haciendo? Contame, yo ya terminé mi turno. Bueno, la verdad es que el laburo no volví a encontrar. Mi mujer ya está embarazada de mi mejor amigo. Y mi familia ya empezó los trámites para ponerme en una pensión y rematar mi casa, ¿viste? ¡Jodeme! ¿En serio? ¡Uy, qué bajón, boludo! ¿Y qué vas a hacer ahora de tu vida? No sé, porque últimamente quise remontar y me empezó a agarrar ataques de pánico. ¡No! ¡Ataques de pánico! ¿Y cómo eso? Yo no... Vos sabés que una vez me llamó un tipo que dice que le agarraba ataques de pánico. Pero antes de que me explique qué era, se pegó el tiro, ¿viste? Entonces no pude. No, los ataques de pánico son jodidos, ¿viste? Estás tranquilo, sí. Estás tranquilo y de repente te empezás a sentir mal y se sentís como que te viene, como que te falta el aire, ¿viste? Y no sé, y empezás a sentir que los músculos se te empiezan a adormecer, ¿viste? Y te empezás a sentir mal y empezás a... Bueno, Juan, epa, ¿qué pasó? Me está agarrando un ataque de pánico. No, Juan, vamos, arriba el ánimo, ¿qué te digo siempre yo? Arriba el ánimo, ¿qué te digo? A ver, repetilo conmigo. Arriba, el ánimo. Vamos, arriba, Juan, que no decaiga, che. Así que ataque de pánico, qué cagada, loco. ¿Y no fuiste a ver un médico, un tipo eso que trata a los locos? ¿Cómo se llama? El psiquiatra. Es el psiquiatra, sí. No, pero me dijo que bueno, que lo mío no tenía solución ya. Que estaba demasiado cagado de la cabeza, ¿viste? Eso te lo podría haber dicho hasta yo, ¿viste? Porque... ¿Cuánto te cobro? 300 mangos la consulta y te dice que ya no tenés solución. ¿Llamabas acá por 2 mangos con 50? Son 3 pesos el minuto acá. Ah, bueno, subieron un poco la tarifa, no te hagas drama. Igualmente, si les digo que sos vos, seguro te hacen una rebaja, porque acá todo el mundo sabe Juancito, ¿viste? Siempre que nos juntamos a tomar con los muchachos ahí, cuando vamos a tomar un cafecito, ¿viste? Les cuento así de Juancito, ¿viste? Se caen de risa. Ah, bueno, por lo menos mi vida sirve para algo. Por lo menos sirve para algo, mi vida. No, sí, olvídate. Que acá cada persona que llama que se siente mal, le hablamos un poquito de la vida de Juancito y pero salen como nuevos. Bueno, igualmente llamé porque me voy a suicidar otra vez. ¿En serio, Juan? ¿En serio? Ay, espera, que ponga el altavoz. ¿Para qué ponga el altavoz? ¡Escuchan! ¡Ey, Cateo! Ahí está, te están alentando los muchachos, ¿te escuchaste? Sí, escucha. Esta es la última, esta es la definitiva. ¿Cómo va a ser ahora? Ahora me voy a colgar del techo. Me voy a colgar del techo. Que me tengan que bajar. Que me tengan que bajar. ¡Epa! Muy bien, ¿eh? Hay que tener huevo para eso, ¿eh? A ver, ¿ya colgaste la cuerda? Sí, ya tengo todo preparado. Ya tengo todo preparado y me voy a matar. Y me voy a matar. Me estoy subiendo a la silla. Me estoy subiendo a la silla. Muy bien. Ahí está. Me voy a poner la cuerda del cuello. Aguantame un toque. Sí, no te hagas drama, nosotros te aguantamos acá. Juancito, qué loco de mierda. Vamos, Juancito. ¿Y? Entra. Entra, che. ¡Ew! Qué lo parió, loco de mierda. Ahí está. Bueno, la verdad que fue un gusto conocerte. Fue un gusto conocerte y lo siento que tengas que escuchar esto. Perdona que tengas que escuchar esto, pero... No te hagas drama, boludo. Dale. Adiós, mundo cruel. ¡Epa! ¿Qué pasó, Juan? Juan, ¿estás bien, Juan? ¡Ew! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Terrible quilombo se armó ahí. ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasa? Que la cuerda de mierda se cortó. ¡Ah! ¡Ay, me caí! ¡Ay! ¡Me rompí una costilla! ¡Me rompí una costilla! ¡Ah! Sabes que llama mucha gente acá, pero vos sos un plato, boludo. Vos sos un plato. ¿Cómo voy a hacer ahora si no tengo obra social? ¡Ah! Bueno, boludo, pero no te hagas drama. Seguramente ahí en el hospital público te van a atender. No te hagas drama, boludo. Bueno, voy a llamar una ambulancia. Voy a llamar una ambulancia. Después hablamos. Dale, boludo. Después hablamos, che. Un abrazo, Juancito. Qué loco. Y bueno, yo también me colgaría. ¿Qué es por la producción?